En el día de hoy voy a tomar juramento al nuevo secretario de Finanzas del municipio, al señor licenciado Andrés Néstor Rebecki. ¿Juráis por la Constitución Nacional desempeñar fielmente el cargo de secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Capilla del Monte, para el cual habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley Orgánica Municipal 8102 y todas las normas que en consecuencia se dicten? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria lo demanden.